Primeramente, lo que hoy escuchamos, sitúa a Jesús como el que convoca, el que invita a estar con Él, a apartarse del resto y hacer oración. Realmente es un retiro. Él es el que quiere estar con los suyos y para eso dispone un lugar solitario que ayude a tomar distancia de lo ordinario, vamos, de los demás. Una vez allí, mientras está orando, su rostro cambia. Resplandece, ¿por qué? Porque ha entrado en comunión con el Padre. A su vez dialoga y expone su preocupación a quienes ya están junto a Dios, Moisés y Elías. Al mismo tiempo los discípulos duermen. Sí, duermen. Están ahí en el relato. Aparecen las dificultades todavía para aceptar a Jesús. Y después Pedro no va a saber qué decir, o mejor dicho, va a fijarse nada más en un solo aspecto. Qué a gusto estamos aquí, hagamos tres tiendas. Pero ya cuando se refiera al seguimiento hasta la cruz, ya Pedro pensará de manera diferente, mientras oraba. El otro aspecto que quisiera resaltar es cómo este texto evangélico viene a clarificar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en relación con su Padre, en relación con su misión? Pero también quiere clarificar cuál es o cómo debe ser el discípulo. El discípulo de fe. Y fe que transfigura, fe que tiene que hacer cambiar a las personas, porque si no cambia, pues no tiene caso la fe. En el relato, Jesús se transfigura. Y se transfigura no porque quiera presentarse de otro modo para confundir, sino porque desea manifestar cómo se relaciona con su Padre y cómo se relaciona con las personas. Precisamente por eso, de lo que hablan Moisés y Elías con Jesús, es de su ida a Jerusalén, lugar donde Jesús entregará su vida, donde cumplirá la voluntad de Dios. Por otra parte, en relación a los discípulos, Jesús aclara cómo debe ser todo discípulo. El texto dice que ellos estaban cargados de sueño, pero se mantenían despiertos. Han resistido el sueño, pero no han sabido reaccionar adecuadamente. Han visto la transfiguración, pero no la han entendido correctamente. Volviendo a Pedro, lo primero que se le ocurre pues es prolongar ese momento haciendo tres tiendas. Pero de eso no había platicado Jesús con Moisés y Elías. Ellos habían hablado de tomar en serio la voluntad de Dios, entregando la vida por los demás. Gran día, segundo domingo de Cuaresma. Ojalá que al escuchar este texto nosotros miremos más allá del momento. Miremos a lo que la Cuaresma nos está encaminando, que es hacia la Pascua de Cristo y nuestra propia Pascua. Pero necesitamos entrar en este ambiente de oración, en este ambiente de tomar en serio nuestra misión, que implica entregar la vida. Que el Señor nos ilumine, que el Señor que camina con nosotros nos haga caminar y caminar también día a día hacia la Pascua. Y entonces sí haremos de este domingo y de este día un gran día.